Fábula El jardinero y su amo. Había una vez un jardinero que tenía a su cuidado un gran jardín con una hermosa fuente de peces, toda rodeada de árboles y flores. El hombre estaba tan preocupado de que las flores crecieran sanas y bellas que se olvidó que tenía que cuidar a los peces de la fuente. Un día su patrón lo llamó y muy enojado le dijo: ¿Sabes? Que aunque me gustan mucho las flores, también quiero a mis peces. Así es que te voy a pedir que no los descuides. Como el jardinero era una persona muy obediente, puso el mayor cuidado en los peces y su fuente. Pero se afanó tanto en este trabajo que muy luego descuidó a las flores. Entonces el dueño lo volvió a llamar y lo reprendió de nuevo diciéndole: Amigo mío, para que yo pueda considerarte un buen jardinero, debes cuidar tanto de mis flores como de mis peces. ¡Que no se te olvide! Y así fue. El buen jardinero nunca más lo olvidó. La moraleja de esta historia, amiguito, sería: no perfecciones una obra a costa de destruir otras.